El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este jueves 11 de julio de 2024. El gobierno liberó el precio de los pasajes aéreos y eliminó beneficios para aerolíneas argentinas. Mediante varios decretos se dispuso la desregulación total del mercado aerocomercial y la apertura de las rutas a las empresas privadas que compiten con la empresa estatal. En declaraciones a Radio Gráfica, el secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico, Edgardo Llano, explicó cómo afectará a Aerolíneas Argentinas y contó que en otros lugares del mundo han desaparecido por estas desregulaciones las empresas públicas. Cada vez que hay una política de cielos abiertos en cualquier país del mundo, lo que pasa es que siempre se ven afectadas las empresas locales, porque en este caso se acompaña con una desregulación de tarifas, con lo cual, ¿qué sucede cuando pasan estas cosas? Las grandes aerolíneas se instalan en el país en algunas rutas muy rentables, bajan los precios a niveles, porque no va a haber ningún tipo de control, a niveles muy bajos hasta eliminar la competencia y después manejan el precio del mercado ellos, y así han desaparecido cientos de aerolíneas en el mundo, sobre todo con las políticas de la llegada de empresas americanas. Pasó con la primera grande que desapareció fue Mexicana de Aviación en los 80 con la desregulación, y a partir de ahí se dio una catarata de caída de empresas aéreas. En este caso la más afectada va a ser Aerolíneas Argentinas, porque ya no es la empresa de bandera, ya no tiene los beneficios que tenía por haber sido expropiada en el 2008, y obviamente no la gestión de la empresa no está defendiendo como debería hacerlo ante el anuncio de política de cielos abiertos y de regulación tarifaria, no solo de cielos, sino también la regulación de rampa, que afecta gravemente a la empresa Intercargo y permite, y esto es lo grave del decreto, que permite que cualquiera se instale en el país sin tener que mostrar un respaldo financiero para saber quiénes sostienen esas empresas que pudieran llegar a venir. Vamos ahora a Formosa, porque allí docentes reclamaron un aumento salarial que les permita alcanzar la canasta básica, ya que muchos están por debajo de la línea de indigencia. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva. Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Por la situación económica complicada, gremios docentes solicitaron un aumento salarial al gobernador Gil Infran. En comunicación telefónica con La Nueva, la secretaria general de docentes autoconvocados, Mirka Fernández, habló sobre el petitorio. La verdad, estuvimos hablando con los compañeros más de manera informal en estos días, ¿ya? Las quejas en los diferentes grupos, que falta el dinero, que no alcanza, que todo sube. Bueno, y en función a eso le hemos planteado a los compañeros dos cosas. En principio, la necesidad de un aumento salarial, que hoy estamos presentando nota al gobernador de la provincia pidiendo ese aumento que alcance la canasta básica, decimos nosotros, hace mucho tiempo, porque es la que se mueve constantemente. Además, Fernández comentó que muchos docentes se encuentran por debajo de la línea de indigencia. Nosotros tenemos un salario inicial del docente que recién se inicia de 350.000 pesos, y tenemos una canasta hoy de 850. Venimos perdiendo casi 500.000 pesos. Podemos decir hoy que los docentes nos encontramos mucho debajo de la línea de la pobreza y otros tanto debajo de la línea de la indigencia. Y por otra parte, hoy estamos bajando a las escuelas el mandato asamblea. Ustedes saben que nosotros trabajamos por escrito, los compañeros delegados o miembros de comisión directiva de las distintas localidades del interior estarán recorriendo las escuelas con un mandato de asamblea, donde vamos a definir entre todos, como siempre hacemos, qué estamos dispuestos a hacer, si vamos a hacer paro, si vamos a hacer marcha, Ese mandato va a recorrer las escuelas hasta el último día hábil de esta semana y estaríamos en asamblea el 29 de julio al regreso para ver qué han decidido los compañeros en las distintas localidades en los distintos niveles. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1. Vamos ahora a Quilmes porque allí se relanzó la Super Sopa creada por la Universidad Pública y que busca hacer un aporte frente a la crisis alimentaria que vive el país. El informe de nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna. Se relanzó la Super Sopa. Ayer en la Universidad Nacional de Quilmes se anunció la producción del primer lote de latas del alimento nutritivo que puede distribuirse en comedores sociales y educativos. En la conferencia y almuerzo para la comunidad educativa, el rector de la universidad, Alfredo Alfonso, destacó al producto en este contexto. La Universidad Pública demuestra nuevamente que está a la altura de su primer legado, que somos una universidad que trabaja la inclusión, y esto es Super Sopa. Super Sopa es un producto, pero también es algo claramente simbólico en este contexto, y para nosotros un producto muy querido, que siempre nos ha dado muy buenos resultados, tanto en momentos difíciles del país como es este, como también en momentos donde hemos demostrado solidaridad internacional. El proyecto fue parado en pandemia y ahora la crisis alimentaria obligó nuevamente a poner en punto la planta de producción y envasado. Anaí Cuellas, directora de la planta de elaboración Super Sopa, detalló algunos logros en estos 20 años. Nosotros recibimos como universidad el equipamiento en el año 2002 y fue creciendo. La Super Sopa se hizo presente en distintas situaciones de emergencia, no solo alimentaria, sino también en catástrofes, donde nos piden replicar el programa, y esto es como una especie de transferencia tecnológica, y además tengan un costo bajo y puedan tener un fin principalmente social. El docente de filosofía Gustavo De Martín dijo que el proyecto es un modelo de bien público. Cada lata de 4 litros de Super Sopa puede generar 50 porciones, que con un acompañamiento la eleva a 150, a un costo inferior a 40.000 pesos. Además, Super Sopa unifica insumos de la agricultura familiar, a organizaciones del territorio, padrinazgos públicos y privados, y el aprendizaje de estudiantes como Iñaki Urracariet, uno de los que trabajó en esta etapa. Yo soy estudiante de cuarto año de la carrera de Ingeniería en Alimentos. Y una particularidad que tiene la Super Sopa es que nos permite acreditar nuestras prácticas profesionalizantes de la carrera dentro de la universidad. Además de que para mí es el primer acercamiento que tengo a la industria, a lo que es mi carrera, y a convivir día a día con un proceso productivo y encima con un fin social, que es un plus. Super Sopa, guisos y locro unifican los productos de elaboración que ya están en proceso para esta nueva etapa. Les contamos desde Radio Aijuna, para el informativo Farco. Vamos ahora a Córdoba porque allí quienes reclaman son los jubilados y jubiladas que llevan 16 rondas de protesta cada miércoles en la capital provincial. Nos informa nuestra compañera Vanessa Ozán desde Radio Pueblo. En Córdoba hacen rondas de jubilados con reclamos a los gobiernos nacional y provincial. Desde hace 16 semanas consecutivas, jubilados, pensionados y retirados autoconvocados hacen su marcha y encuentro semanal en la mítica Plaza San Martín de Córdoba capital. En lo económico, la pérdida del valor adquisitivo, el aumento de medicamentos, alquileres y servicios son las principales situaciones que afectan al sector. En lo político, reclaman por mejoras en políticas de seguridad social, aumentos en sus haberes y en contra del cierre de dependencias del Estado y la pérdida de derechos adquiridos. En Radio Pueblo, conversamos con Víctor Vallejos, integrante del Foro Solidario Córdoba. Todos los miércoles se va sumando y vamos articulando las luchas también con los trabajadores activos, ya sea en el ANSE, ya sea en el Banco Nación, trabajadores del Estado, etcétera. Es decir, como que estamos haciendo el aguante ante la conflictividad creciente dada a las políticas que van llevándonos a la indigencia, a la pobreza. Son los activos, el sueldo no les alcanza, ni hablemos nosotros, no nos alcanza para vivir dignamente. Vallejos detalló la difícil situación de las personas mayores. Digamos, el problema de los jubilados nos cruza todo el arco político. Entonces estamos interpelando a la sociedad todo. No nos pueden tratar mal, ¿no es cierto? Como que somos un gasto. Imagina la compra de medicamentos, los alquileres, la suba permanente de las tarifas. Y nos va golpeando fuertemente. Y muchas veces la familia ayuda, pero en este momento todos estamos parejitos para abajo. Digamos, la conflictividad creciente que se va manifestando tanto en capital, peor todavía para el interior. O sea que somos miles reclamantes y muchas promesas, mucho maquillaje y poca solución. En Córdoba capital, las rondas de jubilados se realizan todos los miércoles y en las últimas semanas comenzó a replicarse en otras ciudades de la provincia como Carlos Paz, Río Cuarto y Bellville, reclamando mejoras al Estado para vivir dignamente. Reportó para el informativo Farco, Vanessa San, de Radio Pueblo, de Dian Funes, Córdoba. Argentina tiene rival para la final de la Copa América, será Colombia, que anoche le ganó a Uruguay. Diego Restucci y el Minuto América en el informativo Farco. Se juega el torneo de selecciones más antiguo del planeta. Y nosotros, otra vez, manijas con la escaloneta. Minuto América, porque la Copa se vive en las radios comunitarias y universitarias. Equipo guapo está Colombia, porque se bancó jugar una semifinal contra un Uruguay bien ofensivo con uno menos más de la mitad del partido. Equipo bravo está Colombia, porque lastimó cuando correspondía, bancó la parada y hasta pudo habérselo llevado más holgadamente de contra. Equipo serio está Colombia, porque encontró regularidad con Néstor Lorenzo en el banco, que hace que no llore una derrota desde hace 28 partidos. Argentina tiene rival el próximo domingo. Será una parada brava porque enfrente, estará la Colombia de James Rodríguez. Hicimos un excelente partido, el árbitro nos ha dado bien, pero bueno, cuando queremos, los chicos que han defendido han entrado bien, el partido se puso muy, muy complicado ante un rival duro y bueno, una merecida final. Domingo, 9 de la noche, en el horario de nuestro país, en el Hard Rock Stadium de Miami, Argentina-Colombia, el campeón reinante frente a un retador que no da una vuelta olímpica desde el 2001. Promesa de buen fútbol, pero esperemos que la fiesta sea nuestra. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En José C. Paz, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco en FM Tincunaco 107.3. Y hasta ahí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este jueves 11 de julio de 2024. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.